hasta las 6. Seguimos con Cabeza de Plancha, el varieté de la tarde. Bueno, continuamos con Cabeza de Plancha. ¿Qué bloque es? Bloque 18º. 18º, sí. Sí. Veníamos de escuchar a Jefferson Airplane con su tema. Exactamente. Jefferson Airplane, el tema era... realmente no lo recuerdo. No, por eso. Era muy lindo. La semana que viene lo decimos. No. El tema era Volunteers. Volunteers. Voluntarios. Un tema que aludía, ¿no?, a la Guerra de Vietnam. Ajá. Producido cuando se estaba esta iniciando, y justamente hacía alusión, valga la redundancia, uh-huh, a los voluntarios, ¿no?, pobres, negros, sí, de los sectores bajos, que tenían que ir a combatir, ¿no?, una guerra. Claro, voluntarios entre comillas. Claro, exactamente. Sí. Exactamente, sí. Lo que pasaba que en ese momento, en la guerra de Vietnam, mucha gente como voluntario, digamos, podía ofrecerse e ir a combatir a cambio, ¿no?, de plata. Sí. Ajá. Claro. Así que los sectores más postergados eran los primeros en presentarse. El voluntariado, sí. De hecho, uno recuerda a NAM Primer Pelotón. La serie. No, la verdad. ¿No se acuerda? Y alguna vez la vi, pero no era de mi agrado. Ah, está bien. No, pero ahí me gustaba la cortina, que era el tema de los Stones. Píntalo de negro. Exactamente, pero bueno. Ahí se veía, digamos, justamente como los sectores más excluidos. Sí, hay un relato de Bukowski que dice que él pensaba en algún momento, y bueno, tendré que ir a la guerra. Claro, no me queda otra. No me queda otra, bueno, al final no fue nunca. Claro, sí. Por ahí se emborrachó justo el día que iba a tomar. Claro, que okay, estaba yendo y se emborrachó, sí, y se olvidó después. Está bien. Y bueno, un poeta como Bukowski, ¿no? Qué mejor que otro poeta como Manzi, ¿no? Recordar. Claro. Porque el primero de noviembre de 1907, es decir, hace un par de días atrás, se cumplía un nuevo aniversario de su nacimiento. Así que vamos a... su verdadero nombre fue Homero Nicolás Mancione. Como dijimos, nació el 1 de noviembre de 1907 en Aniatuya, Santiago del Estero. Su madre es uruguaya y su padre argentino. Muchos en su tierra natal están presentes en sus más famosas composiciones, con música compuesta por Francisco Caso. Como mis entendidos afirma que no profundizó en el camino. Es curioso que no haya utilizado el lunfardo, ya que su obra literaria estaba muy vinculada con lo popular. Sus letras no relatan hechos reales ni sermonean sobre valores y gestos de buena moral. Sus versos están repletos de nostalgia, como en casi todo tango. Manzi ofrece un punto de vista muy cálido hacia personas y cosas. El barrio suburbano fue su escenario base. El Tango Sur, de 1948, contó con musicalización del bandoneonista Aníbal Troilo, convirtiéndose en una de las obras supremas del género en aquel tiempo. El aporte fundamental de Homero Manzi a la música rioplatense fue el rejuvenecimiento y la jerarquización de la milonga, un género que cohabita con el tango como testimonio de su origen. Manzi, junto con el pianista Sebastián Piana, escribió grandes clásicos como Milonga Sentimental, Milonga del 900 y Milonga Triste. Dos de los tangos más destacados del poeta son El Último Organito, interpretado con su hijo Acho, y Che Bandoneón, con el bandoneonista Aníbal Troilo. Si bien vivió apenas 44 años, Manzi se dedicó también al periodismo y a la cátedra, para incursionar posteriormente en el cine. Participó también en una intensa militancia gremial y política, que ultimó con su adhesión al peronismo. Pero su nombre se mantiene presente por su dedicación a las letras de tango. Murió a los 44 años de edad en 1951. Ahora vamos a escuchar dos tangos de su autoría. Primero a Julio Sosa con Milonga del 900 y después al gran polaco Goyeneche con la orquesta de Aníbal Troilo en Sur. Me gusta lo de España.

nostalgia de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó y pesadumbre del barrio que ha cambiado y amargura del sueño que murió. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya. Las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya no sé. Cortina. Bueno, cinco de cabeza de plancha. Sí. ¿Con qué venimos ahora? Venimos con una notita que queremos analizar sobre la violencia. Una de a sus empleadas. Sí. Las hacen trabajar con vestimenta de colegiala. Ah, mire usted, no. Blanca, sí. Chiquitita, apretadita. Sí. Pollerita de hace unos cuantos días, o sea, no hay. Sí. Tomando frío, a la intemperie. Bueno, y nadie, como que está aceptado, sí, socialmente. De hecho, era y creo que en algún punto, en algunos lugares todavía sigue siendo. Su momento, en vez de playeros, digamos, masculinos, que eran generalmente los que trabajaban en las estaciones de servicio, sí, se dio como la onda de contratar playeras, mujeres, vestirlas de con calzas. Y que fueran ellas las que atendieran. Claro, ¿no? Ya nació con las calzas, es verdad, hace tiempo que están con las calzas. Exactamente, por eso digo del. Y ahora dan un paso más. Un paso más, digamos, hacia, sí, el abismo. El abismo. La objetivación sexual de la mujer. Mirá, vamos a tomar el móvil de un noticiero, por ejemplo. Sí. Les hicieron algunas preguntas a los clientes. Y un hombre le preguntaron, es casi como un servicio completo, ¿no? Le dijeron, para ver si, sí, pisaba el palito. Y el hombre contestó, y le faltaría algo para hacer un servicio completo, pero mejor lo dejamos ahí. Digamos, como contento con este hecho, con una risa cómplice, ¿no? Uh-huh. Claro, claro. Así que, bueno, nosotros lo que tenemos para decir es, ¿qué es? No, es justamente la mujer expuesta como si fuera mercancía, ¿no? Como un cuerpo cuya única finalidad es mostrarse para atraer la atención de los hombres y en este caso atraer también a los clientes. Realmente pero algo usted como deleznable. Cliente, ¿iría a esa estación de servicio? Primero, por el hecho de que las señoritas están. No, primero me gustaría tener auto en todo caso. Claro, claro. Bueno, para hacer una serie, digamos. Con la moto, con la moto del trabajo. Si tiene que cargar nafta. Sí, no. No, a ver, cargo nafta donde esté cerca, digamos. ¿Se iría hasta lugar. Ciudadela? No, no me iría ni, de ninguna manera. Yo trato, digamos, de que todo me quede cómodo y aplicar la ley del menor esfuerzo. Ajá. Si tengo una estación de servicio cerca, iré a esa estación de servicio, ¿no? Listo, punto. Y en, ¿no?, todo caso exigirá que las chicas se vistan. Demandaré, dice. No, porque estaría justamente a. Porque se estaría contradiciendo. Sí, justamente, lógicamente. Vos, ¿no?, le decís, mirá, yo en la radio pedí tal cosa, pero ahora en la vida real, que no me ve nadie. Claro, no, pero eso de que no me ve nadie, siempre hay uno ahí que viene. Siempre hay alguien que lo siempre, ve. Entonces, además, eso, nosotros que somos famosos. Claro, no. La noticia corre. Corre como reguero de pólvora, por claro. Lo tanto, no. Uno tiene que ser fiel, digamos, a su conciencia, a lo, sí, que opina. No, pero es medio complicado. Es medio complicado, pero bueno, podría ser 2 horas de silencio. Claro, en vez de 1 minuto de silencio. Claro, ¿por qué no? ¿Podríamos? Sí, a ver qué pasa. Experimentación siempre. La gente podría aprovechar para. Con esta noticia, porque pensé, digamos, que cosificación a mansalva. Pero bueno, se ve que un nostálgico. Sí, un nostálgico dice. Che, ¿Cuánto hace? Vamos a darle una vuelta de tuerca, ¿no? Claro, que vuelva, que vuelva. Sí, sí, sí, realmente. Y también cómo se abusan en el hecho, ¿no? De justamente por una cuestión de trabajo. Claro, la necesidad de trabajo que hay. De trabajo las chicas que se hay, tienen que vestir así. Sí, sí, sí. Para poder trabajar. Sí, sí. Y por otro lado, digamos, no, generalmente siempre a veces se habla de una, que de hecho es cierto, de una diferencia en la escala salarial entre hombres y mujeres a igual trabajo. Bueno, en este caso el hombre quedaría totalmente relegado de la posibilidad de tener, de acceder sí. a un trabajo justamente por la actitud, ¿no?, del patrón. Esto también es violencia de género. Y es violencia de género también, en este caso también para los hombres. O sea, sufren por igual hombres y mujeres ante esta actitud. Sufren por igual, sí, sí. Salvo que uno sea como... Quizás uno más tácitamente, que en este caso el hombre, y más a flor de piel la mujer, pero en definitiva sí, sufren los dos. Sí. Me acuerdo de un... Sí, ¿de qué se acuerda? Un flyer, vendría a ser muy gracioso, sí. De Flor de la B. Ajá. Diciendo, soy mujer. Y sí. Si no te gusta, agarrame la chota. Porque dijo flor de piel, porque me acordé. Claro, que... está bien. Está bien, ¿no? Parece bárbaro. Para sentenciar nuestra opinión sobre este aberrante hecho. Sí. Enmarcado en la violencia cultural, también quería hacer un comentario sobre el ciberbullying. Sí. ¿Está bien dicho? Ciberbullying, sí. Bullying. No, muy bien dicho, sí. Porque yo cuando era chiquito, las víctimas de acoso escolar, ni siquiera se decía acoso escolar. No. ¿Qué sí. sé yo? Eras el punto. ¿Cómo sí, se decía? Sí, tomado el punto. Salame. No, tenía un nombre, una tipificación claro, específica tipificación. En los códigos pedagógicos de los colegios. Tal cual. Después vino acoso sexual. Sí. En otro ámbito, no referido tipificación. Al... Tipificación. Sí. Y después, bullying. No, acoso escolar, dijo. No. Acoso. ¿Cómo estoy? Por Dios. Acoso sexual era una película de Demi Moore y Michael Douglas. Sí. Bueno, acoso escolar. Sí. Y después, bullying. Claro. Y porque el término bullying es como más... como es extranjero, más ¿no? Es más, claro, lisa y llanamente es... Tendría que... Queda más término anglófono, queda más... Sí. Más académico. Como certificado, ¿no? Por la claro. por los países del norte. Certificado, me gustó. Claro, sí, sí. Pero bueno, hizo 9001, ¿viste? Está lista, ahí está, ciberbullying. Bueno, pero todo se refería al mismo hecho, ¿no? Sí. Un acoso escolar. Sí. Pero ahora está el ciberbullying, sí. que sí es, estamos en presencia de algo nuevo. Porque antes uno era víctima de acoso escolar... Y se iba de la escuela y más o menos se olvidaba, ¿no? Medio que lo perseguían, las gastadas de sus compañeros, pero tenía un descanso, ¿no? En su vida, digamos, fuera de la escuela. Claro, fuera del ámbito escolar. Claro, inclusive podía tener un grupo distinto de amigos que en el cual uno no era el punto. Estoy hablando de mis experiencias. Entonces, más o menos... más o menos uno se podía recuperar de claro, ese acoso. Tenía... Y entonces... vivía, descansaba, claro. Emocionalmente, claro. No estaba todo el tiempo recibiendo acoso. Pero ahora, el chiquito o la chiquita uh-huh. abre su cuenta de Facebook, lo que sea, y recibe 50 mil millones de gastadas, grupos dedicados a ella. Claro. Todo tipo de acoso cibernético. Sí. Es y cierto. Bueno, en este caso estamos hablando de lo malo de Internet. Claro. Que tanto bien supuestamente hizo. Estamos hablando de una característica malísima. Y bueno, en primer término habían cambiado la cultura, digamos, si se quiere, escolar al momento, ¿no?, de masivizarse los teléfonos celulares. Ajá. Era algo que en nuestra época no existía, no como es no estaba de moda porque justamente por no existir la tecnología, directamente, lisa y llanamente, no existía. Ahora que existió, primero era más onerosa y no estaba tan al alcance, digamos, de todos. Claro. Y después ya se hizo una cosa de todos los días y hasta necesaria. Y por ende todos los jóvenes, ya excluyendo... a los jóvenes, ¿no?, de secundaria, qué sé yo, donde podría estar hasta como padre, digamos, bien visto, sino a los chicos de educación primaria que cuenten con teléfono celular, qué sé yo. Ese fue un paso primero en los cambios, ¿no?, de escolarización. Después siguió ya el hecho de que los teléfonos vinieron, las redes sociales, la explosión de las redes sociales, y después la evolución de los teléfonos con la nueva tecnología que ya permiten el tener, ¿no?, internet ya en estos dispositivos, y que las muchas de las escuelas, ¿no?, o al menos intenten muchas wifi. Tener wifi, permite que en todo momento estén conectados, digamos, virtualmente. No hay descanso. Y por ende no hay descanso, ¿no? Hay descanso completo, todo el día hay descanso. Para las víctimas. El famoso calculín. No tiene descanso. No. Hay totalmente un hostigamiento permanente. No tiene salida. Por yo lo recomendaría. Otra vía. Sí. Y no. 1:36, el cruce de vía. No, salida siempre hay, qué sé yo, digo, no sé. No ir más a la escuela. No, pero uno, a ver, yo no sé cómo, siempre se arman grupos, ¿no? El grupo de los calculines, entonces uno... Claro, que agarren, formen grupos, digamos, usted dice aquellos que son la más nerds, de los más, nerds. Claro, que forma que agarren, formen un grupo, ¿no? Se agrupen entre los excluidos, ¿no? Y los parias de la escuela. Es bueno. Claro, y busquen una beta más reaccionaria y no tan pasiva. Ahí. Y que nada, y que justamente vuelva, omitan todo, toda lectura de Martin Luther King y la paz y qué. El otro muchacho que justamente ¿cómo es que se llama? Que quería justamente para armas para el pueblo, básicamente, que justamente no poner la otra mejilla, sino justamente poner el puño en la mejilla de la otra persona si alguien te atacaba. ¿Quién decía? Se me borró el nombre. Yo no sé de quién. Hizo una película muy buena. ¿Un actor es? No, es un militante político, ¿no?, afroamericano de aquella época con... ¿De la época de Martin Luther King? Sí. Muy relacionado a las Panteras Negras, que tomaron ese mensaje, ¿no?, de activismo. Y vamos a investigarlo. Sí. Porque lo quiero homenajear. Sí, aquí mismo. Sí. Aquí mismo, sí. No, realmente para presentar la solución al ciberbullying. Sí. No recuerdo el nombre ahora, se fue totalmente de la cabeza, pero bueno. Ahora lo investigamos. Sí, y cuando volvemos en el próximo bloque tiramos el nombre. Sí, exactamente. ¿Le mandaron un mensaje con el nombre? No. Lamentablemente no, así pero que cuando volvemos vamos a tener el nombre de ¿Sí? Sí. Muy bien. Sí, promesa. Sí. Promesa, sí. Promesa. Bueno, vamos a escuchar un poco de música ahora. Sí. Vamos a escuchar Rage Against the Machine. Sí, Renegade of Funk. No, esa no. ¿Cuál tenemos para escuchar? ¿Eh? ¿The Clash? Bueno, entonces vamos a... Después la escuchamos. Después la escuchamos, sí. Vamos con The Clash. Police... Peacemaker, turn war officer. Yeah, what I'm saying. Plancha. Si su señoría cumplo mi condena, corto fue mi crimen. ¿No está saliendo? Vos, no está saliendo. ¿Digo lo que dijiste? A ver, vamos a cambiar micrófono. ¿Ahí salgo yo? Bien, bien. A ver. Ahí está. Ahí está. Decíamos que en el último bloque un par de sugerencias, ¿no? Para sí. El próximo fin de semana. Primero tenemos la presencia de Las Taradas, un grupo que sonó la semana pasada acá en Cabeza de Plancha. Sí. Van a estar tocando en el Rincón de los Amigos, 51 entre 4 y 5, el 7 de noviembre, que cae viernes, de 21 a 23, 45 horas. Me gusta mucho el nombre. Sí, sí, realmente Las Taradas están en un fiesta alterlatina, se denomina esta fiesta, ¿no? Donde van a estar tocando distintas bandas, pero se ve que Las Taradas son la atracción principal a partir de las 21:30 el viernes 7 de noviembre. Música con mezcla de estilos, música rioplatense, blues ayornados con estilos yaceros, un poco de todo, realmente la música de Las Taradas, y recomendable. Como también es recomendable, o supongo que debe ser recomendable, ir a un museo y que esté de noche, ¿no? Porque es la noche de los museos. La noche de los museos. ¿En La Plata se hace? Este sábado se hace en La Plata. Como ya no se venía haciendo. No, el año pasado también se hizo. Ah. Yo llegué tarde, lamentablemente, sí, así que no pude asistir. El sábado 8 de noviembre de 19 a 23 horas, los Museos de La Plata, Berisso y Ensenada abrirán sus puertas para invitarlos a disfrutar de una nueva edición de la Noche de los Museos, Museos a la Luz de la Luna. Ofrecerán visitas a sus colecciones y actividades especiales. Así que, nada, de 19 a 23 horas, una multiplicidad de museos. Es gratis. Es gratis. Tenemos entradas. Así que tenemos entradas para asistir a... al museo, mejor dicho, correctamente conocido como Museo de La Plata, tal es su nombre. Mire, yo pensé que era el Museo de La Plata. No, exactamente, no, Museo de La Plata. Bueno, y una cosa que no quería recomendar. Ah, sí, no quiero recomendar una película. Una recomendación. Sí, una película. Afamada. Sí, afamada por la crítica y una porquería, basofia. Una basofia. Estamos hablando, o estoy hablando de Siete Cajas, la película paraguaya, sí. Que es un aborto entre una película entre Corre Lola Corre y la filmografía de Tarantino. No, realmente una hibridación, tipo la mula de entre el caballo. Sí, no, realmente una basofia. Hay se ve en un momento uno de los actores que indudablemente es argentino, sí. Tratando, ¿no?, de disfrazar su tonada evidente, ¿no?, como paraguayo. Le sale muy mal. Una mala caracterización, en este caso del maquillaje, porque se veía, ¿no? Eres medio peladito. No es peladito, ¿no? Pero vio cuando a los pelados le quieren poner esa cosa plástica en la cabeza, ¿no? Sí. Para hacerlos parecer pelados, bueno. Y no. No, muy. Y la película de por sí, horrible, ¿no? Básicamente un guión muchacho, ¿no?, que le ofrecen trasladar un par de cajas, más precisamente siete. Por cierta zona de Paraguay, en un negocio mafioso, qué sé yo. Y así que totalmente... El productor de siete cajas acaba de llamar, ¿no? Pero bueno, le estamos... Te está mandando a llevar cajas. Sí, sí, sí. No, realmente hay que mandarle cajas al... Con insultos. Cajas con parda, clases sí, de Osvaldo Sudac. Sí, creo que hubiera hecho una... director de esta película que realmente es lamentable. Así bueno, que con esto... Sí, le mandamos un saludo a Osvaldo. Le mandamos. Super histriónica. Se viene super histriónica. Una canción que también en el video para fundadores de las Panteras Negras, grupo político, el personaje que no podríamos recordar. Bueno, justamente ahí está. Un poquito con Rey los Renegados de Machine, del Funk. Renegados Funk, hasta el martes que viene, a las 4 de la tarde. Hasta el martes. No matter how hard you try, you can't stop us now. No matter how hard you try, you can't stop us now.